Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles mitad de semanita, pero también estamos a miércoles del día de todos los santos o de los fieles difuntos. Hoy es el día de los muertos en México. No sé si en algún otro país también lo celebran, pero... pues hoy es un día especial en México. Toda la gente pues va al panteón, va a hacer velación, oración a todos los santos difuntos. Y cuando se refieren a los santos se refieren pues a todos los niños. Hoy es el día de todos los niños que pues se fueron al paraíso, que están con Papá Dios. Y pues el día de mañana es la celebración de los fieles difuntos. A veces... ponemos la misma frase de fieles difuntos para el día de hoy y para el día de mañana, pero hoy se celebra más que nada para los santos, o sea, para todos los niños. Entonces, para empezar este día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado. Se esperan para el día de hoy cielos parcialmente soleados a nublados con temperatura máxima de 66, mínimas de 45. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana jueves y para el día viernes se esperan cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana máximas de 66, mínimas de 52. Para el día viernes máximas de 62, mínimas de 50. Hay una probabilidad del 50% que caigan lluvias. Para el día sábado, fin de semana, se esperan máximas de 59, mínimas de 40, con probabilidad de lluvias. Y para el día domingo también se esperan lluvias con temperatura máxima de 50, mínimas de 42. Es muy probable que el día domingo, y probablemente también el día sábado, pero más el día domingo, vaya a caer aguanieve en algunas áreas. No nos dice el pronóstico, pero por la temperatura, cómo va a estar, si es que no cambia.

8:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y eso, llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Controvertido proyecto que cambiaría la inmigración en Estados Unidos para siempre. Un nuevo y popular proyecto de ley en el Congreso cambiaría la forma en que inmigrantes calificados pueden acceder a su ciudadanía en los Estados Unidos. El representante republicano de Kansas, Kevin Yoder, se ha convertido en el principal patrocinador del proyecto Ley de Justicia para Inmigrantes Altamente Calificados. El proyecto fue presentado previamente por el ex representante Jason Chaffetz, pero Yoder es el principal ponente de la iniciativa, que cuenta con más de 50 patrocinadores y cerca de 289 votos a favor. El programa consiste en eliminar las cuotas que tienen los países para acceder a la ciudadanía gracias a visas de trabajo. En particular, la iniciativa está destinada a favorecer a inmigrantes que vienen a Estados Unidos con visas de trabajo desde la China o de la India y enfrentan una masiva demora para obtener su residencia permanente. De las 140,000 tarjetas verdes que Estados Unidos entrega cada año en esta categoría, solo alrededor de 9,800 pueden ir a inmigrantes de cualquier nación en particular. El problema es que en el país hay entre 700,000 y 2 millones de inmigrantes de la India con visas de trabajo a la espera de su green card. Bajo la ley actual, a estos inmigrantes les toma casi 3 veces más de tiempo para conseguir su residencia como resultado de una visa de trabajo que a un inmigrante de cualquier otro país. Bajo las cuotas actuales por país, países como la India y China, que representan más del 40% de la población mundial, reciben la misma cantidad de tarjetas verdes mediante esta vía que países pequeños como Bahamas, Chipre o Albania, países que cuentan con una milésima de la población mundial. La Ley de Justicia para los Inmigrantes Altamente Calificados busca corregir este problema y dejar en su lugar un sistema en el que todos los empleados altamente calificados reciban sus tarjetas de residencia en el orden en que se aplican, basándose únicamente en las habilidades que están trayendo a Estados Unidos y no en la cuota numérica que tiene cada país. Y el día de ayer, lamentablemente, hubo un atentado en Manhattan y pues los sobrevivientes estaban en estado de shock, no podían reaccionar, fue lo que dijo el cónsul. Los sobrevivientes estaban en estado de shock, dijo a Clarín esta madrugada Mateo Strem, el cónsul argentino en Nueva York, que albergó esta noche en la sede del consulado a los 4 compatriotas que resultaron ilesos en el atentado terrorista que lamentablemente pues mató a 5 argentinos mientras paseaban por el sur de Manhattan. Las víctimas y los sobrevivientes eran excompañeros que festejaban 30 años de egresados del Colegio Politécnico de Rosario y que habían decidido viajar juntos a Nueva York al acontecimiento. El grupo fue atropellado cuando circulaba en bicicleta por una ciclovía en el sur de Manhattan. El terrorista iba en una camioneta que mató en total a 8 personas e hirió a otras 9. Pasadas las 11 de la noche, 3 agentes de la policía neoyorquina con traje y placas de metal en sus cinturones abandonaron la sede del consulado argentino en Nueva York, en la calle 56 entre la avenida Quinta y Sexta, según confirmó el cónsul. A esta corresponsal, los agentes interrogaron a los sobrevivientes en calidad de testigos, pero también se preocuparon para que estuviesen bien contenidos. Poco después dejaron la sede diplomática a los sobrevivientes que habían vivido horas de gran conmoción. El cónsul dijo a Clarín que apenas supo el ataque se trasladó a los hospitales Bellevue y Presbyterian, donde estaba la mayoría de las víctimas, y ahí se encontró con los sobrevivientes que estaban en shock por sus compañeros. De ahí fueron todos al consulado, donde finalmente les confirmaron que entre las víctimas fatales se encontraban 5 de sus compañeros. Trump insiste en cambiar el sistema de inmigración tras atentado en Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el día de hoy en la necesidad de cambiar el actual sistema de inmigración del país por otro basado en el mérito, tras el atentado perpetrado el día de ayer en Nueva York por un inmigrante de Uzbekistán. En una serie de tweets, Trump se hizo eco de una información de varios medios, entre ellos la cadena ABC, que asegura que el sospechoso del atentado, Saifullo Saipov, un uzbeco de 29 años, llegó a Estados Unidos hace 7 años gracias a una lotería de visados a la que acceden naciones que tienen pocos inmigrantes en el país. Trump vinculó a los demócratas, concretamente a su líder del Senado, Chuck Schumer, con ese programa de lotería de visados y recordó que él quiere un sistema de inmigración basado en el mérito. Estamos luchando duro por la inmigración basada en el mérito, no más sistemas de lotería demócratas, debemos ser mucho más duros y más inteligentes, enfatizó el presidente. Después citó una declaración del ex agente de la CIA, Tony Chaffer, quien dijo a la cadena Fox que el senador Schumer ayuda a importar los problemas de Europa y prometió detener esta locura. El atentado se produjo en el sureste de la isla de Manhattan cuando Saipov arrolló con un vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson. Las autoridades neoyorquinas han calificado de cobarde acto terrorismo, el atropello múltiple que causó un total de 8 muertos y al menos 11 heridos. Saipov, quien de acuerdo con el testimonio de personas que estaban en el lugar, gritó «Alá es grande» en árabe. Al salir del vehículo recibió uno o varios disparos en el abdomen y fue trasladado a un hospital. Tras el atentado, Trump anunció a través de Twitter que ha ordenado endurecer los vetos a ciudadanos extranjeros sin ofrecer ningún detalle. Y un padre toma como rehén a maestro en escuela de California. Un padre se atrincheró el día de ayer en una escuela primaria en el sur de California tras agredir a un empleado. Que trató de que se registrara en la recepción. Y ha mantuvo como rehén a una maestra durante varias horas, fue lo que informó la policía. Agentes policiales de Riverside fueron convocados alrededor de las 11 de la mañana a la escuela primaria Castle View debido a un disturbio que involucraba a un padre, dijo Ryan Reisbach, vocero de la policía. Cuando los agentes llegaron, El padre ya estaba encerrado en un salón de clases y se negaba a salir. El padre, cuyo nombre no se dio a conocer, estuvo involucrado en algún tipo de altercado y agredió a un trabajador de la escuela que trató de hacerlo registrar en la recepción, fue lo que indicó Raceback. Posteriormente, el hombre tomó a la maestra como rehén dentro de un salón de clases, pero no está claro si ella ya se encontraba dentro del salón o si él la llevó adentro, fue lo que agregó el agente. Los niños estaban tomando su almuerzo fuera del salón de clases cuando ocurrió el incidente, dijo Justin Grayson, portavoz del Distrito Escolar Unificado de Riverside. La policía rechazó informar si han podido comunicarse con el hombre desde que tomó como rehén a la maestra. Es sospechoso que la policía solo describió como un hombre negro, no está respondiendo a nuestras órdenes para que salga, fue lo que señaló Raceback. La situación de la maestra tampoco se dio a conocer. Autoridades de la escuela dijeron que ya habían localizado a todos los estudiantes después del incidente, que fueron desalojados con seguridad y que la mayoría se reunieron con sus padres en un parque cercano. Y unas 200 personas podrían haber muerto tras la última prueba nuclear norcoreana. Unas 200 personas podrían haber muerto por el hundimiento de un túnel días después de la última prueba nuclear de Corea del Norte, el pasado 3 de septiembre, fue lo que informó la cadena de televisión japonesa Asahi TV. La prueba nuclear, la más potente llevada a cabo por el régimen norcoreano, se realizó de manera subterránea en el noroeste del país y causó el derrumbe de un túnel que acabó con la vida de 100 trabajadores. Fuentes de Corea del Norte citadas por Asahi TV aseguran que otras 100 personas fallecieron cuando acudieron al rescate de los afectados y un segundo temblor causado por la detonación provocó un nuevo hundimiento. Desde esta última prueba en la base Punggye-ri, al noreste de Corea del Norte, se han registrado varios terremotos en el lugar del test nuclear, que según estimaciones podrían haber sido de hasta 250 kilotones. Pyongyang llevó a cabo a principios de septiembre su sexta y más potente prueba nuclear hasta la fecha, en la que aseguró haber detonado una bomba de hidrógeno, un arma termonuclear más potente que las bombas convencionales, que puede instalarse en un misil intercontinental. Se trató de la cuarta prueba nuclear de Corea del Norte, que realizó bajo el mandato de Kim Jong-un, que ha intensificado los ensayos armamentísticos del régimen comunista norcoreano. Y en otra información, dan a conocer la falla que ocasionó el avionazo donde murió Jenny Rivera. Tras varios años de especulaciones sobre la posible falla que ocasionó el accidente del avión donde perdieron la vida la cantante Jenny Rivera y su equipo de trabajo, por fin se ha dado a conocer la posible causa del accidente. Fue el abogado Vince Owen, representante de las víctimas en este trágico suceso, quien contó que fue un tornillo lo que provocó el accidente, un tornillo que controla el elevador, que es como un volante de avión, que causa que suba y baje. Tuvo un problema, fue lo que explicó el abogado durante la entrevista que brindó a la LMS Show. El abogado expresó que confía en esta versión, pues el resultado de las investigaciones de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Aviación Civil Mexicana. De acuerdo con Vance Owen, los especialistas consideraron que debido a esa falla, el avión perdió el control, provocando que se fuera directo al suelo. No encontraron ninguna pólvora ni ningún elemento químico que dictara que fuese una explosión. Y En información deportiva, Almeida pide disculpas a Vergara por eliminación de Chivas. Matías Almeida, director técnico de Chivas, pidió disculpas a Jorge Vergara luego de que el rebaño quedara eliminado de la Copa MX a mano del Atlante. Quisiera pedirle disculpas a Jorge Vergara y a la afición porque no hemos estado a la altura de un campeón, expresó el pelado en conferencia de prensa sobre la eliminación en la Copa, pero aún se mantiene vivo en la liga. Indicó que tiene muchísimo dolor porque Chivas no solo es un equipo, sino que representa a todo México. Me quedo con una bronca enorme, un sabor muy amargo, fue lo que dijo. Chivas cayó en la fase de octavos de final de la Copa MX al perder con el Atlante en la tanda de los penaltis por 5-3. Y McGregor reta a Mayweather, pero esta vez en MMA. Conor McGregor podría volver a medirse a Floyd Mayweather, pero esta vez en su terreno sobre el octágono. En una entrevista concedida al programa The Boxing Club de la BBC, el luchador irlandés dejó caer la posibilidad de medirse al púgil estadounidense tras el combate de boxeo que ambos protagonizaron el pasado 26 de agosto y que saldó con victoria de Mayweather por nocaut técnico. McGregor explicó su propuesta, una posibilidad de la que espera una respuesta positiva por parte de Mayweather. Me gustaría desafiarlo en la MMA. Si está de acuerdo, ¿por qué no hacerlo?, confesó el irlandés. El luchador de la UFC también se mostró desafiante y expresó que si se repitiera la pelea sobre un ring de boxeo, sería capaz de cambiar el resultado. Si tuviera una revancha, la corregiría y le ganaría. No tengo dudas de que le ganaría. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le gana o no le gana? Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad, ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar.

que fortalezca sus huesos. Para el signo de Tauro, debería enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos. En el amor, su pareja le propondrá compromiso, deberá tomar una decisión definitiva. En la riqueza, haga valer su actitud de líder y así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa. En el bienestar, intente evitar las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Para el signo de Géminis, ante todo deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. En el amor deberá aplicar sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. En la riqueza, piense en frío y decídase, se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer el cambio. En el bienestar, jamás se olvide que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y la mente. Para el signo de Cáncer, sería bueno que en esta jornada opte por darle la espalda a los problemas. Se encontrará al borde de una crisis de nervios. En el amor, hágase de valor y enfrente a esa crisis que está transitando con su pareja desde hace días. En la riqueza, es una magnífica jornada para emprender una transición financiera de cierta relevancia. En el bienestar, los excesos en alimentación le impondrán una dieta depurativa lo antes posible. Para el signo de Leo, hoy tendrá todas las posibilidades para concretar sus ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado. En el amor, hoy podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza, elabore nuevas estrategias en lo profesional y así podrá aplicarlas y poder competir en el mercado. En el bienestar, evite que las personas negativas le resten su energía, siga su camino. Para el signo de Virgo, será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que esté enfrentando. Es un periodo donde las emociones estarán un poco desordenadas. En el amor, trate de abandonar su comportamiento egocéntrico, comience a valorar más a su enamorado o enamorada. En la riqueza, tranquilícese, ya que podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial. En el bienestar, intente incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual. Signo de Libra, intente no detenerse y empiece a canalizar sus ambiciones en el sendero que se abra ante sus ojos. En el amor, Venus lo amparará y lo alejará del descorazonamiento, así que busque refugio en el amor. En la riqueza, invierta en proyectos seguros donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. En el bienestar, cuídese de los excesos de todo tipo, evite caer en las tentaciones. Para el signo de Escorpión, en esta jornada trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia si quiere estar en armonía con usted y también con los demás. En el amor, deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado o con su enamorada. La riqueza en sus manos tiene un proyecto muy interesante, le resultará fácil llevarlo a cabo. El bienestar es una etapa oportuna para dedicarse a uno mismo, así que invierta en su salud y también en la estética. Para el signo de Sagitario, recuerde que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Es una etapa para generar una transformación total en su vida. En el amor, ya es momento de aclarar esa cuestión compleja que tiene con su pareja. En la riqueza aparecerán nuevas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, pero que podrían llegar a dar frutos económicos.

9 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y casi empezamos con el tema del día. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, así que espero que todos estén muy, muy listos. Y bueno, antes de empezar con el tema, pues les quiero hablar un poco acerca de esta celebración, ¿no? Del Día de los Muertos. Hoy hay mucha gente que se pregunta por qué en México utilizan esas figuras de calaveras que son dulces. ¿Por qué ponen ofrendas, flores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les voy a hablar un poquitito, en resumen se podría decir. Recuerda que si tú quieres leer un poquito más acerca de esta información o de esta celebración, lo puedes encontrar en la revista de Sexy Love Radio. La del año pasado también tiene información sobre estos días, así que tú puedes encontrar las revistas, todas las revistas digitales, en la página de Sexy Love Radio. No únicamente tienes que entrar a sexyloveradio.com y en la pestaña, bueno, en la parte donde está la revista, ahí abajo dice clic para ver más revistas, le tienes que dar clic ahí y ahí van a aparecer todas, ¿ok? Entonces, ahí puedes encontrar mucha información, te puedes adelantar también para Navidad, que ya viene, ¿no? También para Thanksgiving. Creo que la revista de este mes, de este año, obviamente, va retardada, o sea, va atrasadita. Entonces, falta poco para que la publiquen, pero pues no alcanzaron a publicarla para este día, ¿no? Entonces, por eso ahí también les pedimos disculpas, pero pues sí va a estar publicada, ¿ok? Y bueno, les decía, la historia del Día de los Muertos. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar, tal vez en revistas, tal vez en libros de historia, ¿verdad? Pero una de ellas, la más sencilla que les voy a dar, para no aburrirlos, es pues ¿por qué ponen calaveras de dulce? Como les decía también en la mañana, los días que se celebran es el día primero y 2 de noviembre. En el día primero de noviembre se cree pues que las almas de los niños regresan. Por eso es que hoy les llaman el día de los santos difuntos, porque son angelitos, pues. Y el día de mañana es de los fieles difuntos, es cuando el alma de los adultos pues regresa, ¿no? Y es por eso que esa tradición es muy bonita en México. Cuando ya ahorita se viene el Día de los Muertos, por lo menos en mi tierra, en mi pueblo, por allá, venden flores, te venden las coronas. Últimamente ya no se es tanto la tradición de coronas de flores, que son hechas por papel. Son muy bonitas, son muy ingeniosas la gente que los prepara, que las hace y que las vende, ¿no? Pero bueno, también con esa celebración también fabrican las calaveras de dulce. Y si son de dulce, son de azúcar, entonces se pueden comer. Son calaveras que tienen en la frente el nombre de la persona que ha fallecido y suelen consumir los amigos y los seres queridos de esta persona. Hay personas que nada más ponen un altar y que ponen la calavera de dulce en el altar, pero no se la comen. También otra de las ofrendas que ponen es el pan de muerto, que ahorita hoy en día en todas partes ya lo venden. También aquí en Estados Unidos me ha tocado verlo, entonces el pan de muerto es muy típico. Es una de las tradiciones españolas y consiste en una representación de la Eucaristía. El pan se hornea con diferentes formas de huesos y una vez que está hecho, se espolvorea de azúcar y anís. Por eso es que tiene un sabor muy particular, gracias al anís. Y bueno, las flores, como les decía, no pueden faltar. Los días 1 y 2 de noviembre, los amigos y la familia de los fallecidos suelen ir al cementerio para decorar las tumbas con flores, con coronas coloridas, con rosas, girasoles, porque piensan que guían las almas de los muertos. La flor que más se utiliza en este día es el cempasúchil y se cree que también es el origen de todo. Y como les decía, pues el primero de noviembre, estos y el 2 son los días claves porque se cree que el primero de noviembre las almas de los niños regresan y el día 2 de noviembre regresan las almas de los adultos. También ponen un retrato del fallecido. La noche del 2 de noviembre se honra esa imagen con un pequeño altar en casa. Se coloca de espaldas y frente a la imagen un espejo. Y también suelen colocarse alrededor 12 cirios. Y pueden ser menos, pero siempre son números pares. La cruz es un símbolo europeo para recordar también la fe. Y también ponen incienso y copal para limpiar las energías de un sitio. Se utiliza el copal y así santifican también el ambiente. Y bueno, pues esta es la información más sencilla que les pude dar y más corta. Está muy interesante, ¿verdad? También pues el Día de los Muertos también tiene que ver con la mitología azteca. Pero bueno, esa información la pueden encontrar en la revista de Sexy Love Radio, como ya les había comentado. Bueno, ahora sí, vamos a pasarnos directamente al tema del día de hoy para que nos alcance un poquito el tiempo. Y para todas las personas que pues van a celebrar este día, que tienen un angelito allá con Dios que los cuida y los protege, pues también pues estaría bien que hagan una oración. Mucha gente dice, no, pues no creo en la oración, no sirve de nada. Yo la verdad sí creo en la oración y aparte pues nos sirve, ¿no? Para estar en conexión. Recuerden que todos somos energía, el que hayan dejado su cuerpo físico no quiere decir que hayan dejado o que haya desaparecido su espíritu. El espíritu de ellos está con nosotros. Entonces es un bonito día, el día de hoy, pues para recordarles con amor y obviamente pues a través de una bonita oración, y así pueden ponerle una florecita, una velita, un altar, qué sé yo, pues sería todavía perfecto, ¿verdad? Si no, pues no hay problema, nada más con que los recuerden y que estén conscientes, ¿no?, de que no se han ido, que están con ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema. Hoy comenzamos el capítulo número 22, la salvación y la relación santa. Vayan por su papel y lápiz. Bueno, vamos a empezar a leer un poquito de la introducción y pasamos rápidamente al apartado número 1, que es el mensaje de la relación santa. Ese es el apartado número 1. De la introducción, que es la salvación y la relación santa, que es el título del capítulo número 22. Voy a empezarles a leer. Ten piedad de ti mismo, tú que por tanto tiempo has estado esclavizado. Regocíjate de que los que Dios ha unido, se han juntado y ya no tienen necesidad de seguir contemplando el pecado por separado. No es posible que dos individuos puedan contemplar el pecado juntos, pues nunca podrían verlo en el mismo sitio o al mismo tiempo. El pecado es una percepción estrictamente personal que se ve en el otro, pero que cada uno cree que está dentro de sí mismo, y cada uno parece cometer un error diferente que el otro no puede comprender. Hermano, se trata del mismo error cometido, por lo que es lo mismo y perdonado por su hacedor de igual manera. La santidad de tu relación os perdona a ti y a tu hermano y cancela los efectos de lo que ambos creísteis y veisteis. Y al desaparecer dichos efectos, desaparece también la necesidad del pecado. ¿Quién tiene necesidad del pecado? Únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad, creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia que, aunque es visible, no es real, lo que hace que el pecado, que si bien no es real, es visible, parezca estar justificado. Todo esto sería real si el pecado lo fuese, pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Y bueno, vamos a pasarnos al apartado número 1, el mensaje de la relación santa. Deja que la razón dé otro paso. Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tienen voluntades diferentes.

con los que le rodean y ellos con él. Y esos seres extraños y cambiantes que se mueven a su alrededor serán quienes lo consuelen, y él reconocerá su hogar y los verá allí junto con él. Así es como renace en cada relación santa la capacidad de comunicar en vez de la de separar. Mas una relación santa que apenas acaba de renacer de una relación no santa y que sin embargo es más antigua que la vieja ilusión que acaba de reemplazar, es como un bebé que ahora renaciera. Pero con este bebé se te devuelve la visión, ya que te hablará en un idioma que podrás entender. Este bebé no se nutre de aquello otro que tú creías ser. No fue dado ahí, ni tampoco fue recibido por nada excepto por ti mismo. Pues no es posible que dos hermanos se puedan unir excepto a través de Cristo, cuya visión los ve como uno. Santo hermano mío, piensa en lo que se te ha dado. Este infante te explicará lo que no entiendes y te lo presentará de una manera muy clara, pues su idioma no será una lengua extraña. Él no necesitará ningún intérprete para comunicarse contigo, pues fuiste tú quien le enseñó lo que sabe debido a que tú lo sabías. Él no habría podido acudir a nadie excepto a ti, nunca a aquello otro. Donde Cristo ha entrado, nadie está solo, pues Él nunca podría encontrar su morada entre los que creen estar separados. Mas Él tiene que renacer en su hogar de antaño, tan aparentemente nuevo y sin embargo tan inmemorial como Él. Como un pequeño recién llegado que depende de la santidad de tu relación para sobrevivir. Ten por seguro que Dios no puso a su hijo en manos de quien no es digno de él. Solamente lo que es parte de Dios es digno de estar unido. Y es imposible que nada que no sea parte de él pueda unirse. La comunicación tiene que haberse establecido entre los que se unen, ya que nunca se habría podido unir a través de sus cuerpos. Y bueno, con esto vamos a finalizar. En este capítulo traté de leérselo casi completo, me faltó una plana nada más y está muy interesante. Bueno, la frase de todos los apartados, ¿no? Mía, muy interesante. Pero la verdad es que sí, ¿no? Nos deja cada vez un poquito más claro para todas las personas que de repente no llegamos a comprender ciertas cosas que nos dice el libro. Pues aquí nos vuelve a recordar de que pues estamos aprendiendo y como los da como en el ejemplo del bebé, ¿no? Cuando un bebé empieza a escuchar y empieza a tratar de hablar y empieza a balbucear, pues no se entiende nada, no se sabe nada, ¿no? Pero llega un momento en que ese bebé pues ya reconoce a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su casa, y empieza a hablar y se vuelve pues experto, ¿no? Experto en reconocer todo. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, vamos a reconocer realmente el por qué estamos aquí. El encontrarnos con nuestro maestro interior, el encontrarnos en la conexión de Cristo, con la conexión de Dios, con la conexión del Espíritu Santo o de tus dioses, ¿ok? Pero tenemos que estar atentos también, no podemos pues decir, ok, ya abrí mis ojos, ya sé que vine a este mundo, sé que debo de vivir el presente, el momento, este instante pleno, feliz y contento. Y ya no va a haber nada que me mueva a mi centro. Pues si ya descubriste esa manera de vivir, pues felicidades, ¿verdad? Porque has logrado pues tu meta. Sin embargo, también hay que recordar, ¿no? Que va a haber momentos en nuestra vida que no vamos a poder mantenernos en calma, no vamos a poder pues concentrarnos realmente en el presente, porque van a suceder cosas tal vez que nosotros no queremos, ¿verdad? Pero que eso no quiere decir de que estén mal. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, los que pues ya hemos perdido a un ser querido, pues nos puede bajar el ánimo por días, semanas, meses, inclusive años, ¿no? Dependiendo pues de las imágenes que nosotros tengamos en nuestra mente. Entonces, es importante estar conscientes de que si nosotros estamos tristes, estar conscientes de por qué estamos tristes, o sea, qué es lo que está en nuestra mente que nos está haciendo bajar nuestro estado de ánimo, bajar nuestra emoción. Porque si no estamos conscientes de por qué estamos tristes, entonces sí hay un problema. ¿Por qué? Porque estamos, no estamos viviendo este momento, ¿no? No estamos conscientes de este momento. A veces es necesario tal vez recordar algo del pasado, pero eso no te quita, ¿no? El que tú sepas que estás en el pasado, o sea, que estás recordando algo, estás consciente de que no estás consciente de este momento, ¿no? No sé si me entiendan, pero cuando no estamos conscientes de que estamos en el pasado y vivimos nuestros días constantemente viviendo en el pasado, viviendo en el futuro, ahí es donde realmente está el problema. O sea, nosotros tenemos la capacidad de también de si estás querer estar triste, pues estarlo, vivirlo, sentirlo. Si te enojas, también estar consciente de que estás enojado. Estoy enojado por esto, no me gustó, y la la la la la. Pero ya, o sea, tampoco nos vamos a aferrar de ese coraje. No hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Si no lo experimentamos, no vamos a comprender realmente qué es la felicidad, tal vez, ¿no? O qué es la risa. Cuando uno se ríe y cuando uno se enoja, pues sabe que cuando está enojado no se está riendo, ¿verdad? Y cuando se está riendo, pues sabe que no está enojado. Entonces a veces tenemos que experimentar lo frío y lo caliente, lo desagradable y lo agradable para poder reconocer. Y es curioso cómo nosotros los seres humanos pues tenemos que tener ese contraste, ¿no? Para poder decir, ¿no? Para poder decir estoy feliz, estoy contento, estoy enojado, estoy muy a gusto, no sé. Y no es necesario, la verdad es que para el ser humano no es necesario que nosotros hagamos todo eso, pero pues estamos aprendiendo a vivir y la manera de aprender a vivir pues es cometiendo estos pequeños errores, ¿no? Pero si vamos a cometer estos errores, hay que estar conscientes de los errores. Si no estamos conscientes de los errores que estamos cometiendo, entonces sí, ahí hay un problema. Entonces hay que ponernos a analizar, a ver, ¿por qué me siento triste? Si no sabes por qué te sientes triste, y bueno, que están mandando mensajes, pues entonces sí está... ¿qué les estaba diciendo? Si no sabemos por qué estamos tristes y no estamos analizando, es porque no estamos conscientes de nada, ¿no? De nada de lo que estamos viviendo. Y bueno, vamos a pasarnos directamente con la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 173. Y recuerden que la idea principal es Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Hoy vamos a repasar la 155 y la 156, ¿ok? Esas son las que vamos a repasar. Y la 155, ustedes la tienen escrita por ahí. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Y la van a acompañar con Dios es solo amor y por ende, eso es lo que yo soy. La 156, el repaso de la 156, camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Esas son las dos repasos, las dos lecciones, la 155 y la 156. Y como les decía, en todos los repasos de estas lecciones, de este quinto repaso, va acompañado de Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Cada día que ustedes se despiertan, abren sus ojos y recuerden esa frase. Practíquenla. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que yo soy. O es lo que soy yo. Eso es lo que tienen que repetir. Y bueno, con esto finalizamos el tema y la lección. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y mañana pues continuaremos con el siguiente apartado y la siguiente lección. Vámonos a una pausa, ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame entrar en tu alma, déjame entrar en tu vida, déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame

de tu radio. Nueve de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud del día de hoy, que también te va a ayudar a que puedas bajar de peso. Entonces es un licuadito también muy sencillito de preparar, delicioso, y aparte, como te digo, te va a ayudar a adelgazar. Este también te ayuda a adelgazar en una semana, así que puedes poner uno de los jugos que, bueno, el licuado que te puse hace días atrás, fue en esta misma semana o la semana pasada, no recuerdo, pues fue la semana pasada, ¿verdad? Bueno, donde te puse el otro licuado que también te ayudaba a adelgazar, a bajar de peso en una semana, entonces este lo puedes aplicar en otra semanita y así pues los vas alternando, y para que cumplas con tu meta, con tu objetivo, ¿no? De bajar esas libritas de más. Esta, la fruta principal, es una fruta rica en antioxidantes y por lo tanto es muy recomendada a la hora de que uno quiera adelgazar. Aparte te ayuda para tu piel, te ayuda para rejuvenecer, te ayuda para las hormonas a las mujeres, también a los hombres las hormonas. Entonces es excelente la fruta principal de este jugo y es perfecto como desayuno. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas media banana grande, un plátano como le llamamos también. También necesitas media cucharada de aceite de linaza. Aceite de linaza, por favor. Un tercio de taza de proteína de soya. Media cucharada con miel de abeja. Y un cuarto de taza de arándanos. Esta es la fruta principal, los arándanos. Aparte también los arándanos ayudan para los problemas en las vías urinarias. O sea, cuando uno tiene infección en las vías urinarias, también te ayuda a prevenir cualquier infección, cualquier bacteria. Entonces es buenísimo, los arándanos los consuman así, como fruta normal o como un licuadito o en una ensalada. Pues es muy recomendable para todos porque tiene muchas propiedades curativas. Y pues también necesitas un vasito con agua, una cucharadita con semillas de psyllium. Si ustedes las encuentran, las van a encontrar pues en las partes donde esté todo lo natural, donde están las vitaminas, ahí pueden encontrar. Psyllium se escribe P-S-Y-L-L-I-U-M. Si lo pronunciara como se escribe, diría Psyllium. Pero bueno, más adelante va a estar escrita la receta en la página de la radio, sexyloradio.com, y ahí lo pueden checar muy bien, ¿no? Pues se necesitan todos estos ingredientes para que cumplan con su objetivo. Si no encuentran esta cucharadita de semillas de psyllium, pues las lo omiten, ¿ok? No hay problema. Pero pues es recomendable para que puedas bajar más de peso. Vas a cortar el plátano o la banana en trozos pequeños, obviamente sin cáscara, y vas a poner todos los ingredientes en la licuadora, lo vas a licuar y listo. Va a quedar espesito, va a saber riquísimo y contiene apenas 136 calorías, o sea, casi nada, ¿no? Y te va a ayudar pues a bajar de peso, que es lo importante, ¿no? Y aparte pues no va a tener efecto rebote ni nada de esas cosas, es completamente natural, tiene mucho antioxidante, que es bueno para tu salud, porque también te quita todas las toxinas de tu cuerpo. Entonces, súper sencillo. Parece que los ingredientes pueden estar difíciles de conseguirlos, pero no se crean. Váyanse a la parte donde están las vitaminas o las pastillas naturales, todo lo que es herbal. Ahí van a encontrar la proteína de soya, ahí van a encontrar las semillas de psyllium, y, o sea, la cucharadita de semillas de psyllium y también el aceite de linaza.

me quedo pensando si cuando baje del tren sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos amigos de los que me hice en el viaje será dolorido. Dejar a que mis hijos sigan solitos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valiosa. Hagamos que con nuestra estadía en este tren sea tranquila, que haya valido la pena. Hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: te pasas la vida esperando que pase algo, que al final lo único que pasa es la vida. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Bueno, antes de despedirnos, pues ya me aclararon. Fíjense que sí, la receta de para bajar de peso en una semana, en tan solo una semana, la dije hace 2 días y no me acordaba, pensé que lo había dicho el viernes. Con eso de que el día de ayer no hubo receta, pues totalmente mi mente se cuadriplicó, ¿no? Se hizo bolas, pues, en otras palabras. Entonces, sí, el día lunes les publiqué la receta para bajar de peso en tan solo una semana. También era un licuado, que eran ingredientes diferentes. Y el día de hoy, pues, es otra receta para bajar de peso también en una semana, para que ustedes lo puedan estar alternando. Si se cansan de uno, lo pueden tomar el otro en la misma semana. Así toman 2 semanitas y, pues, de una sola vez, ¿no? A bajar de peso en 2 semanas. Mucho de peso. Y bueno, ahora sí, ya aclarado eso, ahora sí yo ya me despido. Les deseo que pasen un excelente miércoles. Todas las personas que van a ir al panteón, las personas que nos escuchan desde México y otros países, pues vayan con mucho cuidado y pues disfruten de este día, ¿no? No se me pongan tristes. Recuerden que todas estas almitas, todas estas almas, todos estos ángeles están con ustedes. No en cuerpo, no en cuerpo físico, pero sí en espíritu. Y recuerden que todos somos espíritu, entonces no se me pongan tristes, ahí van a estar con ustedes, ¿ok? Les mando muchos besitos y pues que pasen un excelente día. Se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.